Científicos, científicas, investigadores, investigadoras, no es posible una megaminería sustentable. Invitamos a adherir al siguiente comunicado. Los últimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos de explotación minera, y de este modo protege el agua. Esto implicó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad en torno a la actividad minera y sus implicancias socioambientales. El eje del conflicto gira en torno a un tipo de explotación minera en particular, la megaminería. A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socioambientales, debidos, entre otros motivos, al uso químico tóxico como el cianuro. Primer párrafo de este comunicado, este comunicado que ha circulado, viene circulando en todo, bueno, en todo el país, muy interesante. Para hablar mejor de hecho, estamos en comunicación telefónica con Juan Román, el Riquelme de la sociología, vamos a poner así, el Riquelme de la sociología. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Te definimos como el Riquelme de la sociología, sociólogo. ¿Usted juega de 10, juega por ese sector de la cancha o no? Sí, siempre. Siempre, muy bien. Muy bien. Bueno, estamos haciendo mención al comunicado, este comunicado que, bueno, vos como investigador del CONICET has adherido. ¿Qué nos podés decir sobre, bueno, básicamente un cambio de paradigma, ¿no? Como propone esta discusión, que hay una megaminería sustentable y hay una megaminería no sustentable. Ustedes en el comunicado están expresando que la megaminería no es sustentable, ¿no? Claro, esta nota que circuló, digamos, para buscar adherentes y firmantes, fue más o menos elaborada por cerca de 33 especialistas de las ciencias exactas, de las ciencias naturales y las ciencias sociales, y actualmente tiene cerca de 650 firmas, que principalmente son investigadores de CONICET, o sea, que provienen de la ciencia, docentes universitarios, y también hay sectores de trabajadores de la salud, que han sido los que han firmado. Y esta nota un poco surge en respuesta también a una nota que salió en Página 12, el 5 de enero, que la autora, que es Anabel Marín, planteaba si era posible una minería sustentable. Digamos, ella bregaba en su nota porque sí. Entonces, la nota un poco trata de rescatar algunos mitos o lugares comunes que se dicen por ahí desde los medios de comunicación o desde sectores del gobierno o desde sectores mineros, y tratar de refutarlos con argumentos científicos que se han desarrollado no solo en el país, sino también en el medio internacional. Entonces también hay algunos datos también sobre cómo se consume la minería en el mundo, bueno, datos que por ahí también pueden ayudar a arrojar luz sobre la cuestión de la sustentabilidad. ¿Cuál aparecen como datos, como más contundente? Digo, si, por ejemplo, te pregunto, si tuviéramos un estado policial en este sentido, ¿no? Bien policial en cuanto a estrictos controles, plantear un control muy estricto en cuanto al uso de sustancias y todo eso, ¿cómo me dirías que sí? ¿Es sustentable? ¿Podría ser sustentable? ¿O claro, no tiene el problema que... no es, o sea, de por sí la actividad megaminera, que para empezar no es todo el tipo de minería, sino que es un tipo de minería particular, que es la minería metalífera a gran escala, de por sí supone grandes efectos ambientales, porque básicamente su forma de extracción se basa en lo que le llamamos cielo abierto, con grandes voladuras, que son esos grandes agujeros que vemos en las fotos, y donde luego se utilizan químicos que tienen alta toxicidad, que se utilizan a través de agua enriquecida para separar los minerales. Entonces, de por sí la actividad implica tener un impacto ambiental, claro. Y también es mentira, o sea, otra de las cuestiones que la nota busca refutar, es que la actividad en sí misma es más contaminante que otras. No es que todas las actividades tengan la misma impacto ambiental, por ejemplo. Más o menos por un día de megaminería se remueven 300 toneladas de roca, se utilizan 100 toneladas de explosivos y cerca de 100.000 litros de combustible diarios. Eso es más o menos para que uno tenga idea de lo que implica en cuanto a recursos que utiliza. Y de por otro lado, obviamente como se realiza en un medio natural, se produce en pérdida de la biodiversidad, y por el otro lado la utilización de estos químicos tienen alta nocividad en la salud de las personas. Y un poco creo lo de la respuesta de los controles, ha habido ejemplos claros sobre, por ejemplo, no sé, el caso de Hatchal, donde pasaron varios días de fuga de químicos hacia los ríos y donde no había ningún control estatal ni social que pudiera dar cuenta de ese problema cuando sucedió. Juan, ¿cómo andamos? Te hago dos consultas en una, digamos. Te traigo acá a Mendoza. ¿Cómo está el tema minero en Mendoza desde el punto de vista del análisis científico? Digo, todos sabemos lo que ha pasado con la 7722, todos sabemos toda esta disputa, pero también sabemos que se han aprobado proyectos mineros y que la minería en Mendoza se está llevando adelante. Y lo otro es una hipótesis que te trazo. En el caso de la mega minería, ¿qué se podría explotar bajo esa escala en Mendoza? Digo, porque nosotros hablamos mucho de la mega minería y, bueno, habría que ver también la mega minería, hay que hacer todo un estudio para que se pueda instalar y se pueda explotar y pueda salir. Digo, ¿en Mendoza habría vetas mineras para hacer mega minería? Bueno, actualmente la ley 7722 prohíbe exactamente la aplicación, digamos, de esta técnica por el uso de los químicos que implica. Pero en concreto, sí, como vos decís, si bien ya lleva más de 10 o 15 años, digamos, la actividad minera, proyectos megamineros como, no sé, San Jorge, Vaca Muerta, acá en la provincia, en concreto durante el gobierno de Cornejo, en el 2018 reglamentó un decreto que permitía la extracción de hidrocarburos no convencionales, que sería básicamente el fracking. Y eso fue una concesión que se le dio a la empresa Trébol, que bueno, es conocido público, de público conocimiento, que la mayoría accionaria tiene Vila de Manzano. Lo mismo que en el 2019 se le dio descuento de regalías a las explotaciones no convencionales. Es decir, que el gobierno provincial ha tomado una política de querer promover estas actividades. Pero bueno, como justamente la ley que los mendocinos conquistamos, que es la 7722, es, digamos, una piedra en el zapato para estas actividades. Perfecto. Y lo otro que te iba a consultar, ¿conocés algún modelo minero que funcione en armonía con lo que se propone como sustentable? Esto te lo pregunto porque yo creo que no, yo ya adelanto mi opinión, pero digo, por ahí existe en algún lugar del mundo o en alguna técnica o alguna cuestión que podría ser compatible con Mendoza y eso poder ver si es más compatible o no con la explotación minera y el desarrollo sustentable, que tanto se habla. Hay otro tipo de minería metalífera que no implica la misma forma de extracción como la megaminería o la minería a gran escala, que es la minería más tradicional. Esa es una opción que también tiene impactos ambientales, pero no tiene la magnitud que tiene porque de hecho minería existe en la provincia, no solo petrolera, sino también de materiales no minerales. Entonces, digamos, hay posibilidades de otras minerías, pero este tipo de minería tiene todas estas implicancias que nosotros llamamos no sustentables por los impactos ambientales y por la depredación de los recursos naturales que produce. Perfecto, Juan. Yo te voy a la otra parte del comunicado que me parece muy interesante también, donde dicen que todo conocimiento científico, todo conocimiento tiene implicancias políticas y sociales, ¿no? En este tema también de los controles, ¿no? Que muchas veces exponen, bueno, los estudios de la universidad tanto demostraron que no hay cianuro, el otro estudio, digo, eso también es completamente subjetivo, ¿no? Eso muchas veces uno lee lo que dice la ciencia de una manera muy objetiva, es decir, bueno, uno encuentra a un científico, una científica diciendo tal cosa, bueno, ya es verdad absoluta. Esto también ustedes lo ponen en discusión y lo ponen de alguna manera en jaque, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos pensás que digamos, desde el otro sector, digamos, el sector minero, estamos hablando de empresas multinacionales que tienen acceso a los medios de comunicación principales del país, que además tienen alianzas con los gobiernos nacionales y provinciales. Entonces, digamos, es un lobby tan fuerte. E interviene en la ciencia también, el conocimiento. Claro, claro. Imagínate que muchos de esos estudios inclusive están pagados por las mismas industrias mineras. Entonces es medio difícil ser, digamos, parte y jurado, digamos, en un sentido. Tal cual. O sea, hay un conflicto de intereses. Tal cual. Bueno, Juan, te agradecemos la verdad que muy muchísimo. La verdad que nos pareció muy interesante poder tener tu palabra y cómo se viene construyendo también conocimiento y conciencia en relación a este tema que, bueno, se viene avanzando. Juan, te hago una última consulta. Hacia adentro de la comunidad científica, ¿existen estos debates o son arrestos individuales que salen con estos comunicados y demás? ¿O hay fueros internos dentro de la comunidad científica donde se dan todos estos debates tan interesantes? Sí, de hecho, o sea, el instituto, el CCT, que es el nodo provincial que está acá de CONICET en Mendoza, está tratando de elaborar un informe y un poco esgrimiendo los distintos argumentos y la evidencia científica que hay con el tema de la megaminería. Pero bueno, como esto también está sujeto a debate y no hay una postura, digamos, unívoca dentro de la academia, pero sin embargo hay bastantes comunidades, digamos, ya redes de científicos, ecologistas, ambientalistas que están trabajando, digamos, por estos temas y han elaborado documentos como el que estamos discutiendo ahora, o libros, o también en convivencia con movimientos socioambientales. Bueno, muy interesante, Juan. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Adiós.